Para recordar a mi compa Cuadro hasta el cielo, ahí le va este corrido, el Cuadro, edición especial. Dice. Haciéndolo nuevo.